Como todos los jueves, después de la ronda, frente al Ceibo, nos encontramos y charlamos sobre las cuestiones que están pasando en el país y también internacionalmente. Recordamos a nuestras madres que han partido, a nuestros compañeros que fueron parte de esta ronda de Villa No Están, y hoy recordamos a Diana Gallardo, una compañera militante de los 70, de la juventud peronista, que en los 82 se incorpora a las madres, acompaña las distintas resistencias, formó parte de la agrupación de detenidos desaparecidos, la asociación de detenidos desaparecidos, también formó parte de la Carchito Fugman, y cuando el físico le dio estuvo siempre presente. Bueno, lamentablemente nos ha dejado, y para todos nosotros un dolor, porque era una de esas compañeras que siempre aportaba, y juntamente con eso siempre acompañó a las madres. Hoy fue un día diferente, vino una compañera mapuche a hablar sobre qué pasó con Julia Chunil, después de estar buscándola permanentemente durante meses, a través de una llamada descubren que es posible que la hayan asesinado, y para eso no solamente la asesinaron, sino que la quemaron a ella y a su perrito. Todo eso requiere de trabajar mucho y unidamente para pedir justicia y romper con todos aquellos que quieren negar estas cuestiones que están pasando con el pueblo mapuche. Al contrario, protegen a los asesinos. También el día de hoy nos convoca Gaza, nos convoca la flotilla que fue interceptada, los compañeros que están retenidos, nos convoca esa solidaridad que no ha llegado, y nos convoca la necesidad de exigir a los partidos políticos tradicionales que se pronuncien. Es un deber democrático. Están matando de hambre a los niños, están matando de hambre a las mujeres, están matando de hambre un pueblo, están asesinando, están sacándoles las posibilidades de atenciones médicas, están destruyendo sus hogares, las están invadiendo, y sin embargo el silencio es atronador. Valen más los negocios que se han realizado antes y después con estos intereses, fundamentalmente con los gobiernos de Israel, que una denuncia expresa de lo que significa el genocidio. Y contrario, aquel que lo manifiesta es judicializado, como ha pasado con Alejandro Bodar, con Vanina Biasi. De Alejandro Bodar, un paso adelante, pudo la justicia determinar que decir que hay genocidio no es culpabilidad de nada, no es antisemitismo, sino es una realidad, y falta ahora lo de Vanina, que siga, que esa causa también termine de la misma manera. Por supuesto que hablamos de otras cuestiones, de una baldosa que se va a colocar en el colegio de la calle Formosa 193 este sábado, para María Delia Leiva, una compañera que estudió en ese colegio, hermana de una de las compañeras de la ronda, y juntamente con eso también la lucha de los compañeros del Bonaparte, que la van a hacer una radio abierta este sábado. Nos interpela muchísimo lo que tenga que ver con la lucha no solamente del Bonaparte, sino el Garrahan. Bueno, el Garrahan, Elia fue trabajadora del Garrahan y siempre nos la tiene presente, sino de cómo se ha logrado, cómo han intentado destruir a la salud pública. Y los compañeros del Garrahan tienen una pelea y la justicia falló a favor de ellos. Eso no significa que tengan todas las posibilidades del mundo, porque los sueldos siguen siendo bajos y las necesidades de nuevas condiciones de trabajo son las que están imperando. Pero los compañeros siguen resistiendo y van a hacer, a un año de su conflicto, van a hacer una radio abierta. Por supuesto que los recordatorios, pensando en Mirta, que todos los jueves ella preparaba tan amorosamente esos nombres de esos compañeros que aparecían en los diarios mostrando quiénes habían sido, bueno, los seguimos recordando y seguimos levantándonos todos los jueves. Y como siempre, el cierre por parte de Elia, marcando para ella lo que significó cuando comienza el terrorismo de Estado, y juntamente con eso la necesidad de seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, eso es un poco en síntesis todo lo que se pudo haber charlado hoy en la ronda. O mejor dicho, que se pudo, no, que se charló en la ronda. Quedaron cosas pendientes, como por ejemplo cuando hablé de la flotilla, también un compañero interviene en cuanto a una campaña que se está haciendo a nivel nacional, es que yo soy palestino, como para acompañar la lucha del pueblo palestino en cuanto a la nacionalidad, es decir, tomar como ejemplo la lucha que llevan ellos adelante y desde acá acompañarlos. Que todos los jueves van a estar acá en esta ronda para que aquellos compañeros que quieran acompañar esta pelea lo puedan hacer. Bueno, eso es un poco la síntesis de lo que ha pasado hoy.